Vamos a continuar, hermanos. Es algo. Voy a cansarnos unos 40 minutos. Cuando Cristo tiró del caballo a Saulo de Tarso, dijo que este hombre le iba a ser instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Y cuando Pablo empezó a predicar a los gentiles, una iglesia de Corinto, una iglesia muy, muy problemática, como muchas iglesias de hoy, si Pablo hubiera llevado esta instrucción a su pueblo judío, a sus hermanos de nación, seguramente no hubiera tenido esos resquemores y problemas que tuvieron los gentiles y posiblemente nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque el pueblo judío le fue dada la ley, le fue dada la instrucción directamente. Y el pueblo gentil no sabía nada de un orden de vida. Recuerdo al hermano Tomás en una predicación sobre el matrimonio, dice, a muchos este tema les va a traer muchos problemas. Estas predicaciones. ¿Por qué problemas? Porque pues no queremos alinearnos. Y hermanos, en esa área estamos muy torcidos, y cuando llega el evangelio, cuando empieza a destorcernos esos miembros, sentimos mucho dolor en esos jalones que nos dan para, como ese terapeuta, ¿no?, que nos da el jalón para acomodarnos el brazo, son jalones muy fuertes, pero más fuertes serán cuando no entendemos, ¿no? Y el mensaje de esta segunda parte es algo referente a algo que casi no se predica en las iglesias, que debería de hacerlo, porque pensamos que nuestra labor, nuestras labores de empleos, es el trabajo en sí, es en general, pero va a ir un poquito más enfocado a nuestras labores. Hacemos una diferenciación de una vida secular que no existe para el Hijo de Dios, es decir, fuera de, y decimos, bueno, esta es mi vida religiosa, o mi servicio a Dios, como decían los fariseos, es corbán, es decir, todo lo que te dé a ti Dios es como si te lo diera a mis padres, dice Dios, no. Esa es nuestra vida de servicio a Dios, cuando no entendemos bien estos asuntos, y esta es nuestra vida que tenemos para nuestras labores, pero esto es muy aparte, dice Dios, no. Como hijo llamado, como el servidor y esclavo que eres, toda tu vida, todo lo que tú hagas, según en Corintios 10:31, vayan, nos dice, todo lo que coman, beban, háganlo para la gloria de Dios. Dentro del contexto de la comida, de todo aquello, dice 31, si pues comes o bebes, es decir, algo, cosas tan pequeñas y posiblemente insignificantes para nosotros, que no lo es, porque comemos y bebemos por la misericordia de Dios. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, es decir, fuera de estas, otra cosa, y cualquier es cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Su relación familiar con sus hijos, con su cónyuge, esto está dentro de la gloria de Dios. Aún en la vida íntima de matrimonio también debemos de glorificar a Dios en todo, mis hermanos. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo, y todo está encerrado en todo. Toda nuestra vida, hasta las particularidades más pequeñas, cuando se le acercaban los fariseos a nuestro Señor Jesucristo para tentarlo. Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu voluntad y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es igual o es semejante al primero. O en el Sermón del Monte dice, cualquiera que viole estos mandamientos tan pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, hay mandamientos importantes en un orden, pero todos son importantes. Así que toda nuestra vida, todo lo que hagamos debe de estar consagrado y siempre debemos de tener la meta o la vista enfocada que todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Todo. Es decir, todo está bajo la autoridad de Dios. Cuando no tomamos en cuenta que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, no le estamos glorificando como deberíamos y será causa de problema dentro del pueblo de Dios. Cuando nuestro deseo principal es la gloria de Dios, entonces todas nuestras actividades podrán estar alineadas al modelo bíblico y serán hechas en un orden y en una armonía o en una concordia. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber si estamos glorificando a Dios con nuestro trabajo? ¿Cómo? Precisamente, hermanos, tenemos que escudriñar, y la Biblia está llena de todo esto, de cómo debemos de glorificar a Dios en nuestro trabajo. Debemos escudriñar la palabra, como lo vimos en la parte primera, y nos daremos cuenta si lo estamos haciendo de acuerdo al mandato de Dios o lo estamos haciendo de una forma equivocada, de acuerdo a lo que pensamos, tal vez, o a lo que creemos. Dios nunca da una orden sin decirnos, hermanos, cómo cumplirla. Él nos da todos los principios específicos que regulan esa actividad. Hermanos, el Hijo de Dios, no, su vida ya no debe estar regida por circunstancias. Nuestras vidas deben de estar regidas ya por principios. Es muy diferente vivir bajo circunstancias que vivir bajo principios. Porque cuando vivimos por circunstancias, entonces estamos adecuándonos y resolviendo esos problemas de acuerdo a la circunstancia, haciendo a un lado el principio bíblico. Y ese hacer a un lado el principio bíblico nos lleva ¿a qué? A estar haciendo las cosas de una forma deshonesta, vista desde el punto de vista de Dios o la ordenanza de Dios. Por eso, usted, hermano, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que regirnos por principio, independientemente de la circunstancia que le esté agobiando. Ejemplo, si no me aumentas el presupuesto, que se da mucho en las autoridades o en el ámbito gubernamental, inflame este presupuesto y ahí vamos. Un contratista cristiano, ¿qué debe de hacer? No debe de actuar bajo circunstancias, pero si no lo haces, te cuesta el trabajo. Si no lo haces, te cuesta el trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Vea, ahí está la circunstancia. La circunstancia es esta. Y el principio bíblico es este. ¿Qué va a hacer? Señor, tengo que comer. Principio. Señor, pero tú sabes que... Principio. ¿Vemos cómo no es lo mismo una circunstancia que un principio? Ahorita vamos a ver, hermanos, nada más. Hay mucho que ver sobre esto, pero nada más vamos a ver lo que es el origen del trabajo y lo que es el propósito del trabajo. El origen y el propósito. Y nos va a ayudar mucho, hermanos. Creo, a lo mejor, nos va a ayudar mucho a corregir aquello que estemos haciendo mal. Génesis 2:15 nos dice Tomó pues Jehová Dios al hombre, antropo, al varón, y lo puso en el huerto del Edén. Es decir, Dios hizo una parte, un huerto del Edén, y lo puso ahí. ¿Para qué? ¿Para que se fuera a dormir y descansara? No. Para que trabajara, hermanos. Para que lo labrase y lo guardase. Es decir, hermanos, Dios creó el trabajo desde antes de la caída. Los flojos y enemigos del trabajo dicen que Dios lo creó como un castigo. Será castigo para los flojos y perezosos, pero Dios creó el trabajo desde inicio, antes de la caída, hermanos. No vamos a ver todo esto, hermanos, pero el trabajo, hay mucho que hablar sobre este asunto. Dios creó al hombre para la actividad, según Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dentro de esto bueno en gran manera que hizo Dios en la creación fue el trabajo. Y es bueno, es una bendición. Nosotros cuando no tenemos trabajo andamos desesperados. Es una bendición, hermanos. Esto es antes del pecado, antes de la caída del mundo, antes de la maldición que dio Dios. Es decir, este hombre Adán no llevaba una vida perezosa, de irresponsabilidad. Dios no creó al hombre para una vida desobligada y una vida de pereza. Dios creó al hombre para trabajar, hermanos. No es lo mismo trabajar para descansar que descansar para trabajar. El flojo dice, yo voy a trabajar para descansar. Dios dice, no, descansa, porque mañana te vas a parar y vas a trabajar. En términos generales, sabemos conforme va pasando las capacidades del hombre, obviamente va tomando otras actividades, pero el hombre fue creado para una actividad, para estar activo, hermanos. La Biblia nos habla, nuevamente, la Biblia nos habla mucho de esto, tal vez sea un tema nuevo para ustedes. Es decir, el trabajo no es solo un deber, sino que Dios lo creó y lo dio como una bendición diseñada para el hombre, para que su mundo funcionara. Después de la caída, ¿qué pasó? Bueno, Dios pronunció una maldición contra la tierra, no contra el trabajo, según en Génesis 3, 17 al 19. Dios maldijo la tierra, pero no maldijo el trabajo. Cuarto mandamiento, ¿qué dice? 6 días trabajarás, 6 días trabajarás, vas a hacer toda tu obra, todo lo que tengas que hacer en esos 6 días, y uno es para adorar. Bueno, voy a la predicación y me salgo y voy a hacer otra cosa. No, 6 días es para trabajar y uno tienes que para adorar, de cualquiera de las formas, de una forma especial. Con el trabajo también adoramos a Dios y le glorificamos, pero de una forma especial dentro del mandato del día de guardar, el domingo en este caso, el primer día de la semana. Aún después de la caída y de la entrada del pecado, el trabajo conserva su recompensa. Ciertamente ahora nos cuesta, ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero sigue siendo una bendición. Ahora ese trabajo, esos frutos de ese trabajo lo vamos a hacer ahora con un poquito más de complejidad, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a frustrar muchas veces, nos vamos a incomodar, etcétera, tantas cosas que pasan, pero sigue siendo una bendición. El trabajo, hermanos, no es un invento del hombre, tampoco es un castigo por causa del pecado. La pereza, hermanos, es un doble pecado, porque Dios nos creó para la actividad y Él ha dado un mandato acerca del trabajo. La pereza es un doble pecado. Hay mucho que hay sobre la pereza en todo el libro sapiensal que es de Proverbios. En 2 de Tesalonicenses, por favor, 3, vaya. del 6 al 12. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre, no en mi nombre, no mi opinión, no, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten, que se alejen de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, es decir, no porque no tuviésemos derecho de comer del pan de que nos dé la ayuda a los hermanos, no es por eso, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Ese es el porqué, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Híjole. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Había estos en estos hermanos que estaban esperando la primera venida. Ustedes pueden ver en la primera carta a los tesalonicenses, les dice que trabajen. Pero como estos hermanos estaban pensando que ya venía la segunda venida del Señor, ya para qué trabajamos. No, dice Pablo, si alguno anda de ocioso, si alguno anda desordenadamente, si no quiere trabajar, tampoco coma. Porque es una ordenanza, es una forma de hacernos que Dios usa en una forma de ilustración, como esos cuervos que mandó para que alimentara a Elías. El trabajo son esos cuervos que Dios nos da para que nosotros nos hagamos de ese alimento, nos alliguemos de esos recursos. Porque oímos que alguno de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, en andar creando problemas. La ociosidad, hermanos, es un pecado doble. Hay que tener cuidado con eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La necesidad, hermanos, era causa de la disciplina pública. A veces esa ociosidad puede ser causa de esta disciplina pública, algunos hermanos. Lo estamos viendo aquí, hermanos. Puede ser causa de una disciplina pública en la iglesia, aparte de otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando sobre este tema. El trabajo es parte integral de nuestra vida. La ociosidad es vista como iniquidad. Dios ve la ociosidad como una iniquidad, de acuerdo a 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee, y aquí el proveer, aunque está... aquí se refiere a proveer en todo. Usted como esposo, hermano, tiene que ser proveedor, no solamente de lo físico, del pan, del chivo, como le llamamos, valga la expresión, pero usted primeramente, antes que nada, usted tiene que ser proveedor espiritual de su esposa. Nos dice Dios a través de sus siervos. Le dice a la mujer que si no entiende algo, le pregunte a quién. A su marido. En el sentido de que su marido sea un creyente, por supuesto. Si es un inconverso, es ilógico. Usted, hermano, nos dice Dios que usted y yo y todos los esposos tenemos el deber de un mandato de Dios, que debemos de ser proveedores espirituales, protectores espirituales, sacerdotes, intercesores espirituales. No es el tema, pero eso es, hermanos. Por supuesto, todo aquel, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. es peor que un incrédulo. Y esto puede ser causa, hermanos, para que si una persona, entre otras muchas, si una persona, un varón, aspira al pastorado, y si esto es, no. Porque tenemos que ajustarnos a un modelo bíblico. Los pastores los elige Dios, hermanos. No es dedazo, no es por compadrazgo, no es porque me gusta cómo predica. Puede predicar muy bien, pero si no está dentro del lineamiento que nos dice 1 Timoteo 3, no puede, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos, porque si nosotros no descuidamos esto, hermanos, en lugar de traer bendición, hermanos, va a haber problemas, pero... Cerramos el paréntesis. El propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios en el trabajo? Bueno, la visión del mundo es: yo trabajo para finalmente descansar. Como dijimos, la visión de Dios dice: no, tú tienes que descansar para que trabajes. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito, y el trabajo no es la excepción. Esto fue creado con un propósito. El motivo principal por el cual usted, hermano, trabaja, no es propósito principal, escuchen, no es pagar deudas, no es tener un recurso económico, no es pagar colegiaturas, no es irse de vacaciones, no es pagar impuestos. No es llevar una vida más cómoda, comprar algún bien. Ese no es el propósito principal. Está dentro, pero no es el propósito principal. La visión escritural nos dice Dios que no son las riquezas, de acuerdo a Proverbios 23, 4, 5. ¿Qué nos dice? Proverbios 23, del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hermanos, el hacerse rico no es pecado, el tener dinero no es pecado. El problema son los propósitos y las formas. ¿Sí? No te afanes por hacerte rico, nos dice Dios. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Es decir, ¿tu objetivo principal es eso? ¿Cuando no es lo principal? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Recuerdan aquellos comerciales cuando ponían aquí un que estaban pensando y un billetito con alas? Así se va el dinero. Dios nos puede quitar el dinero de muchas formas. De muchas formas. Hubo una devaluación muy fuerte hace un tiempo atrás, años no recuerdo, 2005, no recuerdo, pero por ahí, en donde muchos inversionistas, grandes inversionistas, perdieron millones de dólares y algunos de ellos se suicidaron. Le saldrán alas como a las águilas y volarán al cielo. Nuestro propósito principal no son las riquezas. Cualquier hermano que se afana en su trabajo para hacerse rico, nos dice Dios que es un imprudente. Hermanos, para manejar las riquezas tenemos que estar preparados. Y dejemos de los millones. Si no estamos preparados para manejar nuestros dineros, vamos a tener problemas. Muchos hogares, mujeres que no están preparadas para el dinero, despilfarran el dinero. Tan perverso, hermanos, es como un hermano o un hombre común, igual convertido, o peor si es no convertido, o peor si es convertido, un hombre que despilfarra su dinero, que no le da el cauce correcto, que lo tira en otras situaciones como lo hacíamos en nuestra vida pasada, en tantas y tantas cosas. Eso es una perversidad que nos dice Dios. Pues también es igual de perverso cuando una mujer, cuando le lleva a su marido ese dinero y no lo administra bien y hace barbaridad y media, es igual de perverso, hermanas. Hay que estar capacitado para manejar el dinero. Hoy en día muchos hogares, igual lamentablemente en hogares cristianos, tienen problemas o tenemos problemas terribles porque estamos endeudados, queremos vivir una vida que no nos corresponde, despilfarramos el dinero, lo tiramos, y es terrible, hermano, los problemas. He dado cuenta donde las mujeres se quedan sin las casas, llega el marido y pues sabes qué, vámonos porque ya te quedaste sin casa. Es terrible, hermano, las casas de cambio, la mayoría de las casas de cambio, me tomé la libertad de hacer algunos estudios físicos en esas empresas, algunas casas de cambio no quieren hombres, solamente tienen que ser mujeres. Hermanos, hermanas, el ejemplo lo tenemos desde el principio en Génesis. Tenemos que estar preparados para manejar el dinero, hermanos. Y echamos a la borda tanto el esfuerzo del marido, tanto el esfuerzo de mamá, perjudicamos en el sentido horizontal a nuestras familias. Es terrible, hermanos, es una bomba con esa, como una bomba atómica que se va expandiendo. Muchas familias han terminado en divorcios por estas causas, hermanos. No son cuentos. Son verdades, mis hermanos, son verdades. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9 nos dice, estoy en Proverbios, perdón. Bueno, si alguien lo tiene, léalo por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo está diciendo Dios, hermanos. Cualquiera, no importa extracto social, no importa color, no importa dialecto, no importa nacionalidad, no importa. Tú, ser humano, dice que cualquiera que quiera enriquecerse cae en tentación y lazo. ¿Qué hace el lazo, hermano? Ata. Tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y va a llevar a esa perdición. Y sigue la pregunta, ¿por qué debemos trabajar? Bueno, ya lo vimos, para la gloria de Dios. No cabe lugar, como nos dice Marcos 12:29, que debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad. Es decir, no queda lugar alguno para usar parte de su mente, no cabe lugar alguno para usar parte de su corazón, parte de su voluntad para sí mismo. No hay lugar, dice, todo es para Dios, todo. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. En Colosenses 3:24, vamos a apurarnos, Colosenses 3:24 nos dice, sabiendo que del Señor recibieron la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Porque a Cristo el Señor sirven. 22, un poquito antes, siervos. Un siervo tiene un dueño, pertenece a siervos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que todos aquellos que tenemos amos o jefes cristianos, debemos de servirle no como para agradarle a él, obviamente se le va a agradar por consecuencia, pero nosotros tenemos que trabajar y hacer ese desempeño, ustedes amas de casa, ustedes mujeres, hacer lo mismo, está implícito todo el trabajo. ¿Para qué? No para agradar al marido, sino ¿para qué? Hacerlo como para el Señor. Hermanas, porque Dios les puso ahí, no fue el hombre, no fue el marido quien los puso ahí, fue Dios quien les dio esa tarea tan terriblemente importante a ustedes, hermanas. Importante les dio esa tarea de sus hijos. No fue el hombre, no fue quien dice haz esto, haz lo otro. Dios diseñó a la mujer para el cuidado de sus hijos, para que sean hacedoras y gobernadoras de su hogar. Por lo tanto, ustedes, hermanas que tienen hijos o cuando los tengan, ustedes están trabajando no para este mundo, ustedes están trabajando para la eternidad. Preparando a sus hijos, llevándolos como esas flechas que traen en la aljaba, dice tensarlos y llevarlas, direccionarlas hacia quién, hacia Cristo. Pero ¿cómo una mamá va a direccionar a sus hijos si no está en casa? Y si está en casa, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Les dije que estos temas son muy incómodos para nosotros. Pero es Dios quien está hablando, hermanos. Es Dios. Es Dios. No importa que gane el mundo, pero sus hijos se van al infierno. Es Dios, mis hermanos. Y en verdad, Dios trae orden a nuestras vidas. Dios trae orden, el Evangelio trae orden. Es una transformación. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nuestras capacidades, su vida, sus bienes, sus talentos son de Dios. Él es quien nos ha llamado y nos ha dado una vocación, sea cual sea la vocación, el oficio, la profesión, lo que sea. Dios le ha dado esas capacidades. La responsabilidad nuestra es trabajar para descubrir esas capacidades. Porque todo tiene una función. Usted está dentro de un engrane del universo, de una funcionalidad. Cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, estamos de ese engrane en el universo, en esta creación, para que funcione de acuerdo a lo que Dios ha puesto, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Si no trabajamos, estamos descuidando nuestra vocación, nuestro llamado. Y la pregunta, ¿por qué debemos trabajar entonces? Porque Él tiene un plan con su creación, a cada persona le ha dado talentos, le ha dado capacidades, para que las desarrollemos de acuerdo a nuestra vocación, según Romanos 3:11, Romanos 12 del 3 al 11 ya nos dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, etcétera, etcétera. O sea, ahí está todo lo que está aquí involucrado. Cuando desempeñamos esa vocación, hermanos, estamos cumpliendo ese plan soberano de Dios, y de ese modo nosotros le estamos glorificando. No importa cuál sea su vocación, siempre y cuando sea una vocación lícita. ¿Lícita ante quién? ¿Ante los hombres? No, hermanos, lícito ante Dios. Porque hay muchos trabajos que las autoridades autorizan. Aquí en México no tardamos en una forma legal, van a vender droga. Eso va a pasar, no lo duden. Y hay en otros países, y como los países de primer mundo los están haciendo, pues ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Al rato va a ser eso. Lícito de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Cuando usted es justo, íntegro, la palabra integridad quiere decir completo. Cuando usted es íntegro, ordenado, honrado en su trabajo, Es de todo. Nuestras hermanas en casa, usted está glorificando al Creador a través de su labor, a través de su oficio, a través de su trabajo, a través de ese llamado de vocación. Hermanas, si Dios le ha dado y puesto, si Dios le ha dado y Dios le ha puesto la responsabilidad de criar a sus hijos, y usted ha delegado esa responsabilidad en otras personas, sea quien sea, mi mamá, mi abuela, mi tío, sea quien sea, porque los hijos se los dio Dios a usted. Usted está pecando de pereza y usted está pecando de irresponsabilidad contra aquel que le dio ese trabajo. No fue su esposo, fue Dios. Escudriñen las Escrituras, mis hermanas, por favor. Trabajamos porque de ese modo beneficiamos a nuestra generación, hermanos. Con su trabajo y con mi trabajo beneficiamos a nuestra generación. ¿De qué forma? Dios ha diseñado su creación de tal modo que todos nosotros nos necesitamos mutuamente. Es decir, tenemos necesidades que nosotros mismos no podemos satisfacer. Dios le ha dado a otro la capacidad de hacer o producir lo que a usted le falta, ropa, etcétera, todo lo que a usted le falta, hay otras personas que lo hacen. Lo que usted hace, eso le sirve a otras personas. Es decir, este es parte del motivo del cual fue creado el trabajo. Vemos que tampoco está aquí las vacaciones ni eso, tampoco está, hermanos, en un orden. Ese intercambio comercial que se hace, esa actividad debe de ser también, hermanos, justa y equitativa. Justa y equitativa. Un negocio en donde solamente gana una persona o donde no hay equidad en las ganancias, el mundo le dice que soy muy inteligente para hacer negocios, salimos como esos bucaneros con el cuchillo entre los dientes y arrasamos con quien Proverbios dice malo, malo, malo es, y luego, ¿verdad? No, debe ser equitativo. Cuando en una sola parte hay ganancia y no hay en la otra, por eso es el evangelio dentro del trabajo, hermanos. Dios le llama robo. Robo. No astucia. Dios le llama robo. A menos, bajo la salvedad, que aquella persona ceda parte de su utilidad, eso ya es otra cosa. Hermanos, es vergonzoso, vergonzoso, la Biblia lo dice, es vergonzoso que nosotros como cristianos evadamos a mi hermano cristiano plomero, mi hermano cristiano carpintero, mi hermano cristiano mecánico. ¿Por qué no quiero ir con ellos? Porque son unos ladrones, porque no hacen el trabajo, porque me piden anticipo y me traen dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque atrás traen otros anticipos que ya se gastaron y pues ahora tengo que tomar lista. Es vergonzoso, hermanos, cuando a ojos cerrados debería de ser, yo confío en mi hermano, en su actividad, hermano. Yo vengo a que usted recurra a usted porque yo todos tengo necesidad de allá. ¿Por qué no beneficia usted con lo que usted hace? No me regale su trabajo, yo tengo que pagar. Aún sea el pastor, aún sea el hermano Tomás, aún sea el hermano, quien sea, hermanos, eso no nos exime de que nosotros tengamos que pagar. Si usted dice, te voy a hacer un descuento, bueno, eso es otra cosa, pero mi obligación es pagar. ¿Me explico, hermanos? O sea, no podemos confundir las cosas. Son como ejemplos, hermanos. Yo sé que no, los nombres son como ejemplos, sea quien sea. Primera Timoteo 6:2. Primera Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Es que como mi es mi hermano, pues es de la familia. No, hermanos, no. Nos dice, si nos sirvan les mejor. Mejor. Si mi jefe es más, aun cuando sea incrédulo. Pero si mi jefe es un hermano cristiano, decir, bueno, al cabo es un hermano y pues ahí me va a pasar. No, hermanos, es servirle mucho mejor. Él tiene todo el derecho de exigirme más que aquellas personas. Más, hermanos. Servirles mejor. Hermanos, con nuestro trabajo usted está amando a su prójimo. Con el trabajo usted ama a su prójimo, en servirle bien, en darle el servicio correcto, en darle los costos reales, en darle un servicio bien, de calidad. Es una forma de amar a mi prójimo, es una forma de que usted ama a su prójimo. Si nos sirvan es mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Exhortar es animar también. A veces confundimos la palabra exhortar con un regaño. No, hermanos, es otra cosa. Cuando hacemos un servicio a alguien es para beneficiarlo a él, y ese debe de ser nuestro propósito, teniendo en nuestra mente que es para la gloria y honra de nuestro Señor. Nuestro Señor al día de hoy está trabajando. Nuestro Señor antes del ministerio fue carpintero y servía y trabajaba. También se debe valorar el trabajo de los demás, ya que nos necesitamos unos a otros. Tampoco pretendamos obtener cosas gratis. Cuando un creyente va con otro creyente por un trabajo o servicio, lo que decíamos, debe de pagar lo justo. Nuestro propósito es ese beneficio, pagar ese beneficio unos a otros, ayudarnos con nuestro mutuo trabajo, bien hecho, de buena forma, buen servicio. Y el trabajo es lo que Dios ha establecido para suplir nuestras necesidades en nuestra familia. Ahora sí, vayan por favor a Primera de Tesalonicenses 4:10. Dice, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, hablando del amor en el versículo anterior, dice, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. Es lícito ocuparnos en nuestros negocios. Ustedes pueden ver en el libro de Ruth, cuando en las fechas importantes de la siega, Boaz se presentaba para estar presente en la parvada, es decir, cuando levantaban esas semillas, las echaban al viento, cuando estaba un viento muy, muy fuerte para colar, es decir, separar la paja de la semilla, que una forma de colar, ¿sí? Y cuando este hombre, pueden leerlo ustedes en el libro de Ruth, cuando este hombre llegaba, este Boaz llegaba con sus gentes, le decían, Dios te bendiga, un saludo, reconociendo a un hombre temeroso de Dios, bondadoso, servicial, que le decía cuando esta Ruth iba espigando, decía, ay, como no queriendo, déjenle caer para que ella agarre. Es decir, era un jefe querido por sus trabajadores, no lo contrario que pasan por muchas personas que son patrones que son odiados o hipócritas, que dice Dios te bendiga cuando no pagas salarios justos, cuando eres así, cuando eres así, y te atreves a decir eso. Hermanos, continuamos, perdón, 4:10 al 12. Y que procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Vemos, hermanos, que el trabajo que nosotros desempeñamos como nuestras esposas o las hermanas o las mujeres en sus hogares es importantísimo, pero lo principal es glorificar a nuestro Dios, hacerlo como para el Señor, nos dice, cualquiera que sea su oficio, cualquiera que sea su ocupación, hacerlo como para el Señor. Olvídese que lo está haciendo para fulano de tal, primeramente es para el Señor, para glorificarle, para honrarle, y eso da testimonio de usted. Hay más cosas que decir, hermano, es un estudio muy largo. Cualquier persona que está dedicada a la pereza no puede esperar provisión ni de la providencia de Dios ni de sus semejantes. Hay muchas personas enemigas del trabajo, ya para concluir, muchas personas enemigas del trabajo que no les gusta trabajar, y cuando alguna persona que nos mueve los sentimientos les da, estamos siendo cómplices de su pereza y de su irresponsabilidad. Dios nos dice que si no trabajas, no comes. Es muy diferente cuando una persona anda buscando trabajo y por alguna situación no encuentra. Eso es muy diferente, hermanos, a que una persona holgazán, perezosa, viva de los demás, como parásito. No, hermanos. Dios nos manda a conocer su palabra, a conocer ese Dios que veíamos en la parte primera, conocerlo a Él, que nos demanda, y vamos a ver que en todo nosotros le glorificamos en toda nuestra vida. Aquella persona que compra el melate, lotería, eso no es correcto para un hijo de Dios. Porque la única forma que usted y yo podemos hacernos de los recursos es trabajando, honesta y honradamente. Porque esos juegos de azar es para los codiciosos, para los que quieren tener cosas sin esfuerzo. Una cosa es esto y la otra es que usted ponga en inversión su dinero. Son cosas muy diferentes. Ruego al Señor que a todo nos sirva, hermanos. Posiblemente para ustedes, le digo, fue algo nuevo. Hay más cosas que decir. En alguna otra ocasión, si Dios lo permite, lo veremos. Pero esto es, hermanos. En todo, en su trabajo, hay que glorificar a nuestro Señor. Dios lo instituyó. No es un invento del hombre, sino que es parte para que este mundo funcione. ¿Quieres orar, hermano? De favor. Dios, agradecemos tu bondad al iluminarnos, al darnos el conocimiento de nuestro trabajo, nuestra vida diaria.